Buenas tardes, vamos a estar leyendo Salmos 91, versículo 14 al 16. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Cuando habla yo, Jehová, Jehová Dios, y cuando dice se acoge a mí, significa aferrarse a algo. Versículo 15, él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Cuando la Biblia habla de invocar, simplemente significa orando. Te orará a Dios su Padre y él le contestará, aferrándose a lo que él ha dicho. Versículo 16. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. La palabra en hebreo salvación se dice Yeshua. Joshua también, que significa salvación. La palabra griega equivalente es Jesús. Aférrese a las promesas que Dios le ha dado para su vida. Invoque el nombre de Jehová orando. Y él responderá y él lo colmará con muchos años de vida y le enseñará su salvación. Le enseñará cómo hacer un discípulo de Jesús. Si usted escuchó el podcast al principio, estamos estrenando un nuevo tema musical. Normalmente cuando comienzo la introducción del podcast me gusta tener un tema musical. Le da un poco más de avivamiento al programa y sabe usted que está comenzando el programa. También estamos en proceso de crear un podcast. Si usted no sabe qué es un podcast, no tiene equivalente en español. Se lee como se dice en inglés, podcast. Y lo que es un archivo digital de multimedia que está disponible en la internet y que se descarga, o que usted lo puede descargar, tiene un reproductor como iTunes o tiene un reproductor como Windows Phones. O si usted simplemente tiene computadora, también mucha gente lo usa como un medio portátil, una forma de que usted escuche a las predicaciones por el teléfono, por su iPad. Para hacer un podcast necesita usted tener acceso a un server. Y si usted no sabe qué es un server, es una computadora que usa un programa especial para darle servicio a su website o en este caso al podcast por medio de la internet. So, un server es como una casa que usted usa para poner sus archivos digitales. El podcast es una forma fácil de que la gente busquen sus predicaciones digitales en la internet. Usted se suscribe al predicador y cada vez que el predicador hace una nueva predicación, automáticamente por un proceso digital, la predicación viene a su teléfono o a su computadora. Es interesante que no muchos hispanos predicadores tienen un podcast. La mayoría de los que tienen podcast son en inglés. Un artículo del año pasado del State Media dice que la mayoría de americanos todavía escucha la radio AM/FM, pero hay un incremento nuevo de americanos, el 40%, que escucha en sus dispositivos digitales, como sus Shuffles, sus iPads o sus teléfonos. Y esto se espera que se va a duplicar en el año 2015. Eso va a ser casi el 80% de americanos que va a escuchar sus programas por medios digitales. Los que escuchan aún el radio dice que está en decline. So, hay mucha gente que va a dejar de escuchar la radio tradicional y va a comenzar a usar sus dispositivos electrónicos para escuchar las noticias, predicaciones. Dice el estudio que 25% de los americanos escucha podcasts en audio. Y eso probablemente se duplique en estos años que vienen. Esta es una de mis razones por qué creo este podcast. Es para educarlo a usted. Porque no hay podcast en español casi que usted pueda ir. Si usted va a iTunes, la tienda de iTunes o la tienda de Windows, usted va a podcasts religiosos, no va a encontrar casi ni uno. So, que Dios lo bendiga y tenga un buen día.